Hola amigos, bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un estudio sistemático de la Palabra de Dios. Les habla su amigo y servidor Modesto Van Horn de la Iglesia Hispana de Midland, Texas. Antes de comenzar nuestro estudio, vamos a inclinar el rostro e invitar la presencia de Dios con nosotros. Buen Dios, te damos gracias por lo que nos has estado hablando a través del libro de Apocalipsis. Y te pedimos que tu Espíritu Santo descienda y nos ayude a entender. Guíanos en este estudio, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Sí, amigos, hemos estado estudiando el libro de Apocalipsis. Y ahora estudiaremos sobre los sellos en el libro de Apocalipsis. Como ya hemos visto en nuestros estudios anteriores, muchos han estado hablando de que el Apocalipsis es un libro difícil de entender, pero ya a través del tiempo hemos llegado a comprender más y más de la Palabra de Dios. Miren lo que dice la Palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 5, versículos del 9 al 10. Exclama diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con su sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, y lengua, y pueblo, y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes. Y reinaremos sobre la tierra. Ese es el plan de Dios para nosotros, su pueblo. Dios nos ha comprado, nos ha redimido con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Apocalipsis capítulo 6 continúa el estudio sistemático que hemos estado viendo en Apocalipsis capítulo 4 y Apocalipsis capítulo 5. Y enmarca el pueblo de Dios en su victoria. Después de que Jesús ascendió al cielo, el comienzo de la obra de Dios a través del derramamiento del Espíritu Santo. Y culminará estos siete sellos con el triunfo del pueblo de Dios, con el pueblo de Dios sentado sobre trono para gobernar y reinar con Cristo Jesús. Este es el marco del estudio que vamos a tener durante estos días. El plan, la secuencia del pueblo de Dios desde su nacimiento en el Pentecostés, su surgimiento en el Pentecostés, hasta el triunfo final del pueblo de Dios. La primera parte de nuestro estudio habla de un jinete sentado sobre un caballo blanco. Vamos a ver lo que nos dice la Palabra de Dios en Apocalipsis, capítulo 6, versículos 1 y 2. Dice la Palabra de Dios: vi cuando el Cordero, recordemos quién es el Cordero, Cristo Jesús nuestro Salvador. Vi cuando el Cordero rompió el primero de los sellos, y oí uno de los seres decir: ven y ve, que gritaba con alta voz, como de trueno: ven y ve. Miré y apareció un caballo blanco, el jinete llevado un arco. Se le dio una corona y salió como vencedor para seguir venciendo. Sí, amigos, Jesús es un vencedor. Ustedes disculpen, Jesús es un vencedor. Y los que siguen a Jesús serán vencedor. Esto representa la iglesia durante el primer siglo. La pureza de la iglesia cuando todavía vivían los apóstoles. ¿Se acuerdan? Ya hemos visto en nuestros estudios anteriores que Juan, el escritor del Apocalipsis, fue el último apóstol en morir, ahí alrededor de los años 95, 96, por ahí. Y la iglesia de Dios se había mantenido puro durante esa etapa. Aquí menciona cuatro caballos. Y si ustedes miran y continúan estudiando, en el libro de Levítico 26, 21 al 26 y Mateo 24, 1 al 14, habla de que Dios manda disciplina a su pueblo, a Israel, para regresar a Israel de nuevo. Cada vez que espiritualmente se apartaban de Dios, Dios mandaba espada, mandaba hambre, aún muerte, disciplina, para regresar al pueblo de Dios, a su Dios. E igualmente, durante este periodo, durante esta etapa, hasta la victoria final del pueblo de Dios, Dios utilizará a veces disciplina. Y no porque Dios está enojado con su pueblo, sino porque Dios nos ama. Dios no quiere que nos apartemos de Él. Dios quiere que nos regresemos a Él, que nos mantengamos en comunión con Él. Así que Él utiliza medios. Estos caballos representan medios que Dios utiliza. Estos sellos, medios que Dios utiliza para disciplinar. Y cómo la Biblia, si miramos el mismo contexto del Antiguo Testamento, es lo que Juan utiliza en el Nuevo Testamento. Los medios que Dios utiliza en el Antiguo Testamento son los medios que Dios utiliza en el Nuevo Testamento. Es que, amigos, Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero lo importante es que Dios ama a su pueblo y quiere el triunfo de su pueblo. ¿Sabe, querido amigo? Usted puede triunfar con el pueblo de Dios. Usted puede ser victorioso. No importa lo que haya ocurrido en su vida, no importa las pruebas, no importa las disciplinas que pueden llegar a tu vida, que Dios manda, permite que llegue a tu vida. Es porque Él te ama y Él quiere que tú seas victorioso al final. Sí, vamos a leer otro texto. Por ejemplo, Mateo capítulo 24, versículos 1 al 14, nos habla de estas disciplinas. Pero mire específicamente lo que dice Levítico capítulo 26, versículo 21 al 26. Levítico es el tercer libro de la Biblia. Capítulo 26, versículo 21 al 26 nos dice la palabra de Dios. Ahí dice: si a pesar de esto siguen oponiéndose a mí y se niegan a obedecerme, siete veces los castigaré por sus pecados. Siete sellos, siete veces los castigaré por sus pecados. Lanzaré sobre ustedes fieras salvajes que les arrebatarán sus hijos y destruirán su ganado de tal manera que los diezmarán de sus caminos, quedarán desiertos. Si a pesar de todo esto no aceptan mi disciplina, sino que continúan oponiéndose a mí, yo también seguiré oponiéndome a ustedes. Ustedes saben, para que Dios no nos discipline de esta manera como hizo con Israel, ¿por qué no vayamos a Él? ¿Por qué no aprendamos a depender de Él? ¿Por qué no lo aceptemos en nuestros corazones por amor? Apocalipsis es la revelación del amor de Dios a través nuestro. Vamos a orar para que ese amor a Dios more en nuestros corazones. Gracias, Jesús, por el mensaje que nos das en el Apocalipsis. Victoria para nosotros, victoria para tu pueblo. Ayúdanos a mantenernos puros como este caballo blanco, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amigos, bienvenido a su programa Una pausa en el camino, un estudio sistemático de la palabra de Dios. Le habla su amigo y servidor Modesto Van Horn de la Iglesia Hispana de Midland, Texas. Antes de continuar nuestro estudio en estos momentos, yo les invito a inclinar su rostro e invitar la presencia de Dios con nosotros. Ustedes saben que el estudio de la palabra de Dios necesita la guía del Espíritu Santo. Así que vamos a inclinar el rostro y vamos a invitar la presencia de Dios con nosotros. Buen Dios, te damos gracias por tu amor y por tu cuidado. Hasta aquí nos has estado guiando en el estudio. Y pedimos que tu Espíritu Santo descienda y abra nuestros entendimientos para comprender más de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Sí, amigos. Como ya hemos visto en parte de nuestro estudio, estamos hablando sobre los sellos del Apocalipsis. En el estudio anterior habíamos hablado de un caballo blanco y un jinete vestido de blanco con una corona de victoria. Y habíamos hablado de que esto significa el triunfo del Evangelio, que comenzó de manera especial en el Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado. Y yo les había invitado a que nosotros volvamos a esa pureza victoriosa del Evangelio. Ahora, al abrir nuestra Biblia en Apocalipsis capítulo 6, si leemos ahora los versículos 3 y 4, hay un cambio drástico que ocurre. Un cambio desde la pureza del Evangelio, el blanco, hasta el rojo. ¿Sabían ustedes que el color rojo es el único color que nunca se puede emblanquecer? No importa lo que se hace, el color rojo nunca podrá emblanquecerse. Si no, pregúntale a las amas de la casa. No importa qué utilizan para blanquear una ropa. Una tela negra, una tela azul, cualquier color puede volverse blanco, pero el rojo no. El blanco significa vida. Ahora dice la palabra de Dios aquí en Apocalipsis capítulo 6, versículos 3 y 4, cuando el Cordero, recordemos quién es el Cordero, Cristo Jesús, rompió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que gritaba, ven, ven y ve. En ello salió otro caballo de color rojo, encendido. El jinete se le entregó una espada. Se le permitió quitar la paz de la tierra y hacer que sus habitantes se mataran entre sí. ¿Qué cambio drástico del blanco al rojo? De la pureza ahora a la sangre. El caballo rojo, muerte. En otras palabras, si miramos, el texto no dice que el jinete trajo muerte. Aunque tenía una espada, él no mató. Pero lo que hizo este jinete es quitar la paz de la tierra. El rechazo del Evangelio, eso es lo que hace. Al quitar la paz de la tierra, la gente se mataba entre sí. El resultado de haber rechazado al Evangelio indudablemente trae muerte. Tengamos cuidado nosotros con rechazar el Evangelio, que es vida, que da vida. Recuerden, Jesús nos había dicho, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Tengamos cuidado con rechazar a Jesús. Este caballo bermejo, este caballo rojo, trae muerte. Y muchas personas murieron a consecuencia del rechazo del Evangelio. En el siglo II, cuando murieron los apóstoles, se corrompió la pureza de la iglesia. El resultado fue muerte. Ahí mismo en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, donde estamos estudiando durante estos estudios, versículos 5 y 6, habla de otro caballo. Primero, caballo blanco, pureza. Ahora, caballo rojo, muerte. ¿Qué es el otro caballo? ¿Qué es el otro sello? ¿Y qué significa? Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios, versículos 5 y 6. Cuando el cordero rompió el tercer sello, oí al tercero de los seres vivientes que gritaba o hablaba a gran voz. Ven y ve. Y miré y apareció un caballo negro. El jinete tenía una balanza en la mano. Y oí como una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, un kilo de trigo o 3 kilos de cebada por el salario de un día. Pero no afectes el precio del aceite y del vino. ¿Qué nos está diciendo Apocalipsis con esto? Recordemos que al llegar la muerte, al pelear la gente entre sí por rechazar el Evangelio, el resultado es muerte. Y como resultado no hay comida, no hay alimento. Es una forma de disciplina. Miren, el contraparte de este texto lo encontramos en Levítico capítulo 26. Levítico capítulo 26, versículo 26, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Dice ahí la Biblia, Levítico capítulo 26, versículo 26, nos dice ahí la palabra de Dios. Cuando yo destruya sus trigales, 10 mujeres hornearán para ustedes pan en un solo horno. Y lo distribuirán racionado de tal manera que comerán, pero no se saciará. Dios había prometido disciplina a su pueblo de Israel si se apartaran de su camino. Y es aquí ahora en Apocalipsis, por rechazar el Evangelio, Dios trae disciplina. Un denario era el resultado de un día de trabajo y era suficiente para alimentar a toda la familia. Pero ahora nos dice, con un denario no era suficiente para comprar suficiente alimento para una sola persona. La falta de alimento. Recordemos, Jesús es el pan espiritual. Él mismo dijo en San Juan capítulo 6, yo soy el pan de vida. El que come mi carne nunca más tendrá hambre. Así que si nos acercamos a Jesús, no habrá necesidad espiritual, porque Jesús será suficiente para llenarlo todo. Las escenas del tercer sello, queridos amigos, señalan las consecuencias adicionales de haber rechazado el Evangelio. Ojalá que usted y yo no tengamos que sufrir consecuencia por apartarnos de Jesús. Diariamente, hagamos de Jesús nuestro líder, nuestro centro, que es el mensaje del Apocalipsis. Oremos. Gracias nuevamente, Dios, porque nos has hablado. Ayúdanos a mantenernos en la pureza del Evangelio, a alimentarnos diariamente de Cristo Jesús, así que no haya muerte ni haya hambre, sino que tengamos vida en abundancia en ti. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola amigos, bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un estudio sistemático de la Palabra de Dios. Les habla su amigo y servidor Modesto Van Horn de la Iglesia Adventista Hispana de Midland, Texas. Como es nuestra costumbre, vamos a inclinar nuestro rostro e invitar la presencia de Dios con nosotros. Buen Dios, te damos gracias por el privilegio una vez más de estudiar juntos tu Santa Palabra. Pedimos que el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, nos guíe y nos abra nuestro entendimiento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. He tenido la oportunidad, no sé si llamarlo oportunidad, pero he estado al lado de personas en el momento de fallecer. He tenido que agarrar sus manos y estar orando con ellos en ese momento. Y uno ve el cambio en el rostro de la persona en esos últimos momentos. El proceso de transformación cuando la vida se le está escapando. Y llegan a tener una palidez, un color gris, llega sobre la persona, porque ya la sangre no circula, ya el oxígeno se está yendo del cuerpo. Digo esto porque en el estudio que tenemos a continuación, habla según el libro de Apocalipsis, capítulo 6. Apocalipsis, capítulo 6, versículo 7 y 8, dice la palabra de Dios. Cuando el Cordero rompió el cuarto sello, oí al cuarto ser viviente que gritaba, ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo amarillento. El jinete se llamaba Muerte, y el infierno le seguía de cerca, y se les otorgó poder sobre la cuarta parte de la tierra, para matar por medio de la espada, el hambre, las epidemias y las fieras de la tierra. En el griego, este color, este caballo, se le llama, el color este se llama cloro. Es un color gris, pálido, que se ve cuando la vida se le va a las personas. Disculpen. Esto sucede, queridos amigos, la Biblia dice que a este cuarto jinete, este cuarto caballo, se le da el poder. Y gracias a Dios, no de destruir, no de traer muerte a toda la tierra, solamente la cuarta parte de la tierra. Recordemos en nuestro estudio anteriores, hablamos de un caballo blanco, que era el evangelio que trae vida a los habitantes de la tierra. Pero este, por el rechazo sistemático de la palabra de Dios, del evangelio, este jinete, este caballo, trae muerte, hambre, la respuesta de haber rechazado la vida que hay en Cristo Jesús. En las primeras cuatro iglesias en el libro de Apocalipsis, los resultados de esas cuatro iglesias, si nosotros hacemos la comparación, cómo va un proceso de degradación sistemático en el rechazo del evangelio. Este representa a la iglesia durante un periodo después de la persecución. Podemos decir, cuando la iglesia no tiene vida, no hay esperanza. Pero miren algo importante. En este momento, dice la palabra de Dios que no se debiera de hacer daño a dos cosas importantes: ni al vino, ni al aceite. Nosotros conocemos, por el estudio de la palabra de Dios, que el aceite representa el Espíritu Santo. Y el vino representa la vida que fluye de Dios. Aunque la iglesia, aunque el mundo había rechazado el mensaje de salvación, todavía había oportunidad de salvación a través de la obra del Espíritu Santo en los corazones. Sí, amigo, también he visto personas que rechazan sistemáticamente la oportunidad de salvación que Dios le ofrece. Y uno puede notar cómo su vida va degradando poco a poco. Pero hay algo importante: mientras hay vida, hay esperanza. El Espíritu Santo, el aceite, todavía llega a tocar corazones. El vino, que es la vida en Cristo Jesús, todavía hay oportunidad hoy para cualquiera que ha comenzado a rechazar sistemáticamente la oferta de salvación que Cristo Jesús les ofrece. Esto sucedió alrededor de los siglos IV. Cómo la iglesia había llegado a degradarse de tal manera, cómo el mundo había llegado a rechazar la vida que Jesús ofrece, desde el caballo blanco, la pureza del evangelio, la alegría que hay en aceptar la salvación que Cristo Jesús ofrece a cada uno. Lo importante en esos sellos, queridos amigos, es el Cordero. El Cordero todavía tiene poder para dar vida. El Cordero todavía tiene poder para levantar. Dice la palabra de Dios en el libro de San Juan, dice el Evangelio según San Juan, que aunque esté en el proceso de muerte, si cree en mí, puede tener vida. Y usted, querido amigo, nosotros no tenemos que llegar hasta esa etapa. La iglesia sufrió, el mundo sufrió por el rechazo del evangelio. Pero usted tiene la oportunidad hoy de aceptar este evangelio, esta salvación que hay en Cristo Jesús. Usted tiene la oportunidad hoy de hacer una decisión en favor del Cordero y gozar de la vida eterna que hay en él. Yo le invito que oremos juntos y hagamos la decisión de servir al Cordero. Buen Dios, te damos gracias, porque aunque este caballo trae muerte, trajo muerte al mundo, hay oportunidad de vida en el Cordero. Nosotros queremos esa vida. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenido a su programa Una Pausa en el Camino, un estudio sistemático de la Palabra de Dios. Les habla su amigo y servidor Modesto Van Horn de la Iglesia Adventista Hispana en Midland, Texas. Antes de continuar nuestro estudio, como siempre lo hemos hecho, vamos a invitar la presencia de Dios con nosotros. En especial en este tema, que para muchos es un poco controversial. Así que vamos a inclinar el rostro e invitar la presencia de Dios con nosotros. Buen Dios, invitamos tu presencia a través del Espíritu Santo al estudiar este próximo sello. Ayúdanos a comprenderlo. Denos sabiduría de lo alto. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En el libro de Apocalipsis, capítulo 6, los versículos 9 y 10, se habla del quinto sello. Apocalipsis, capítulo 6, versículos 9 y 10 hablan del quinto sello. Y vamos a leer textualmente lo que dice la palabra de Dios. Dice ahí: cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles a su nombre. Sigue diciendo la Biblia: gritaban a gran voz: ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? Dice la palabra de Dios ahí: vi debajo del altar las almas de los que sufrieron martirio. ¿Quiere decir que hay almas debajo del altar? Primero tenemos que entender, queridos amigos, lo que dice la palabra de Dios. La Biblia no dice, no enseña que tenemos algo dentro de nosotros llamado alma. La Biblia enseña que nosotros somos un alma. Génesis, en el principio de la creación. Génesis capítulo 2, versículo 7, nos dice la palabra de Dios ahí. Génesis capítulo 2, versículo 7, nos dice la palabra de Dios. Y formó Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus narices aliento de vida, y llegó a ser el hombre un alma viviente. No tenemos nada dentro de nosotros que se llama alma. Nosotros, usted y yo, queridos amigos, somos un alma viviente. Dios vino a salvar el alma. A ti y a mí murió por nosotros. Por eso dice la palabra de Dios bien claramente: el alma que pecare, esa morirá. En otras palabras, la persona que peque y permanezca en su pecado sin acudir a Cristo Jesús para limpieza, para perdón de sus pecados, esa persona morirá. Así que no hay debajo del altar personas clamando, diciendo: Señor, ¿hasta cuándo? Porque imagínense, amigos, si han aceptado a Cristo Jesús, si son mártires por la causa de Cristo Jesús, no estarían gozando en el cielo según la enseñanza errónea de muchas personas. Así que lo que la Biblia nos quiere aclarar en estos pasajes se refiere a la injusticia contra el pueblo de Dios. Y por esa injusticia clama. Usted alguna vez dice, ha dicho, Dios, ¿hasta cuándo este martirio, hasta cuándo este sufrimiento? Yo creo que alguna vez todos hemos pasado por eso. Y Dios nos ha enseñado un camino de escape. Desde el primer mártir, Abel, que sacrificó su vida por su fidelidad a Jesús. Desde entonces, la injusticia por el pecado reina en el mundo. Mira lo que dice la palabra de Dios. En el libro de Deuteronomios. Deuteronomios capítulo 32. Deuteronomios capítulo 32, versículo 43. Mira lo que nos dice la palabra de Dios ahí. Deuteronomios capítulo 32, versículo 43, dice la palabra de Dios. Alégrense naciones con el pueblo de Dios. Él vengará la sangre de sus siervos. Si Dios se vengará de sus enemigos y hará expiación por su tierra y por su pueblo. Dios vengará la sangre de sus hijos, la sangre de su pueblo. Llegará el momento cuando Dios se alzará en venganza contra todos aquellos que han hecho sufrir al pueblo de Dios. También nos dice en el Salmo 79, el salmista nos dice, Salmo 79, versículo 10. Vamos a la Biblia, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Salmo, capítulo 79, el Salmo 79, versículo 10. Ahí nos dice la palabra de Dios. Porque van a decir las naciones, ¿dónde está su Dios? Permítenos ver y muéstrales a los pueblos paganos cómo tomas venganza de la sangre de tus siervos. Sí, queridos amigos, lo que la Biblia nos está diciendo aquí es que llegará un momento en que Dios va a vengarse por la sangre de su pueblo. Dice ahí en Apocalipsis capítulo 6, versículo 11, y se les dieron túnicas blancas, y les dijo que reposasen, que esperasen hasta que el carácter de los demás fuesen cumplidos. Se les dieron túnicas blancas. En la Biblia, ¿qué es la túnica blanca? Es la justicia de Cristo Jesús. Usted, querido amigo, y yo necesitamos ser cubiertos con la túnica blanca de la justicia de Cristo Jesús, tal como fue Abel, tal como lo han sido los mártires a través de todas las edades. Todo aquel que ha aceptado a Cristo Jesús está cubierto con la túnica blanca de la justicia de Cristo Jesús. Este sello comienza alrededor, antes y después, cubre antes y después del tiempo de la reforma. Pero querido amigo, Dios se va a levantar y va a juzgar al mundo las injusticias causadas a su pueblo. Oremos. Buen Dios, te damos gracias. No solamente porque vengarás, sino porque nos das la oportunidad de vestirnos también con la túnica blanca de tu justicia. Aquí estamos, oh Dios. Aceptamos tu vestimenta, no la nuestra. Tu carácter, no la nuestra. En el nombre de Jesús. Amén. Hola amigos, bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un estudio sistemático de la Palabra de Dios. Les habla su amigo y servidor Modesto Van Horn de la Iglesia Adventista Hispana de Midland, Texas. Hemos estado estudiando durante este tiempo, este periodo de tiempo, sobre los sellos del Apocalipsis. Y ahora nos toca terminar con el último sello, el sexto sello del libro de Apocalipsis. Pero, como siempre he dicho, necesitamos entendimiento de lo alto. Es que la palabra de Dios no se puede entender por el razonamiento humano. Así que vamos a invitar la presencia de Dios con nosotros para poder entender la palabra de Dios. Buen Dios, invitamos tu presencia a través de tu Santo Espíritu para guiarnos en el estudio de tu palabra. Abre nuestro entendimiento y abre nuestros corazones para comprender y aceptar las enseñanzas de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En el quinto sello que hablamos, que hemos estudiado ya, vimos que las personas, los mártires de Cristo, las almas, recuerden, somos un alma viviente, clamaban a Dios, ¿hasta cuándo Dios no juzgarás y vengarás? El sexto sello, queridos amigos, es el momento en que Dios actúa, en que Dios juzga al mundo por la sangre, por la injusticia causada a sus hijos. No solamente por esto, sino por haber rechazado la luz de la palabra de Dios, la verdad, la oportunidad de salvación. Es que al final solamente habrá dos bandos. No habrá una tercera oportunidad, queridos amigos. O has aceptado el manto de justicia de Cristo Jesús y eres cubierto con él y eres salvo, o rechazaste a Jesús. Y entonces vamos a ver lo que sucederá con los que rechazan a Jesús en este sexto sello. Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículos 12 al 14. Apocalipsis, capítulo 6, versículos 12 al 14. Y antes de leer, yo quisiera hacer una aclaración. A través de este estudio, yo veo el personaje primordial. No son los sucesos. Lo más importante no son los sucesos. Para mí es el Cordero. Es que el Cordero es que tiene el control sobre los sucesos. El Cordero, ese es Cristo Jesús. Así que vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 al 14, disculpen, dice ahí la palabra de Dios. Vi que el Cordero rompió el sexto sello y se produjo un gran terremoto. Ahí dice la Biblia. El sol se oscureció como de luto. La luna entera se volvió roja como la sangre. Y las estrellas del firmamento, las estrellas del cielo, cayeron sobre la tierra, como caen los higos verdes de la higuera, sacudida por el vendaval. Sigue diciendo ahí la palabra de Dios. Leámoslo junto, versículo 14. El firmamento desapareció como cuando se enrolla un cinto, un pergamino, y todas las montañas y las islas fueron removidas de su lugar. Oh, yo crecí en una isla, tal vez la isla más bella del mundo, pero también desaparecerá, dice la palabra de Dios. ¿Pero qué nos está diciendo aquí la Biblia? Las últimas tres señales del sexto sello, queridos amigos, fueron predichas también por Jesús en Mateo capítulo 24, que el sol se iba a oscurecer, la luna no dará su luz y las estrellas de los cielos iban a caer. Y yo les invito, cuando tenga tiempo, lea tranquilamente y con el Espíritu de Dios Mateo capítulo 24. Estas señales, el mundo cristiano cree que se cumplieron en el gran terremoto de Lisboa de 1755. También el oscurecimiento del sol en el año 1780. El mundo cristiano cree que estas señales sucedieron en ese momento. Y en noviembre de 1833, la caída de las estrellas en el Atlántico. Señales que indicaban algo especial. Y el mundo pensaba que Jesús iba a venir en ese tiempo. Y eso llevó también a una gran reforma espiritual y una búsqueda de Cristo Jesús. Oh sí, estas cosas sucedieron ya. El comienzo del fin. Yo diría, ya estamos casi en el fin del fin. Y solamente aquellos que han aceptado al Cordero que tiene el poder de abrir esos sellos y aceptan las vestiduras blancas que se les ofrece, podrán vencer, resistir. Porque miren lo que dice la Biblia, ahí mismo en Apocalipsis capítulo 6, versículo 17, al terminar con los sellos, los que han rechazado el mensaje del caballo blanco, que es el evangelio eterno, los que han rechazado constantemente a Cristo Jesús y la oportunidad de salvación. Mira lo que concluye diciendo aquellos impíos que los cristianos piden: Señor, ¿hasta cuándo juzgarás? Dice, porque ha llegado, dirán, en aquel momento, cuando Dios se levante para hacer su obra extraña. Dice ahí, dirán, porque ha llegado el gran día del castigo. Y miren la pregunta que terminan diciendo: ¿quién podrá mantenerse en pie? ¿Quién podrá mantenerse en pie? Querido amigo, si usted acepta a Cristo Jesús, usted estará protegido bajo la sombra y las alas del Altísimo cuando Dios se levante para hacer su obra extraña de traer juicio sobre esta tierra. ¿Ustedes se acuerdan lo que hace algunos días hemos estudiado de la disciplina de Dios? Pero ahora será el juicio de Dios sobre los que han rechazado la oportunidad que tuvieron de vestirse con las vestiduras blancas del Cordero. Aún el pueblo de Dios, los miembros de la iglesia, recuerde que necesitamos vestirnos con el manto de justicia de Cristo Jesús y no por nuestras obras. Vamos a orar. Buen Dios, te agradecemos porque vemos en tu palabra que tú tienes cuidado de tu pueblo y siempre al final en ti tu pueblo será victorioso. Te hemos aceptado como nuestro Cordero. Hemos aceptado las vestiduras blancas que tú nos ofreces. No nuestra justicia, oh Dios, sino la de Cristo Jesús. En su nombre pedimos que nos cubra para siempre. Amén y amén.